Bueno, entonces Para grabar en iniciamos. el iPad, ¿no? Sí, pero se está grabando en el celular. Entonces, miren, si uno revisa sobre todo el Antiguo Testamento, te das cuenta de que de vez en cuando, de hecho, muy seguido, Dios se enoja y no sabe muy bien por qué. No entiendes, y él te lo explica, pero tú no entiendes por qué. Les voy a poner un ejemplo. David peca, bueno, de hecho, David y Salomón pecan y pecan un montón de veces. No, a veces con la mujer ajena, la famosa Betsabé, la mujer de Urías, el general del rey David, y otras, el pecado más grave de David, lo que va a llevar en última instancia, después del reinado de su hijo Salomón, a la división y a la destrucción del reino, es decir, a la desaparición del Estado, tal y como la funda David bajo inspiración divina, es hacer un censo. Ese es el gran pecado de David, ¿no? ¿Bien? Pero recurrir a la estadística. Entonces, en un momento David se cuenta en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, pues decide saber cuánta gente hay en su reino. ¿Y por qué es un pecado? ¿Por qué es un pecado? Claro, ese es el punto. ¿Por qué es un pecado? Entonces, la explicación corta es porque va contra la soberanía divina. Solo Dios es soberano. Solo Dios es soberano. Entonces, es una forma de blasfemia contra Dios. Es una forma, en primer lugar, de no confiar en la promesa divina, de querer fiscalizar a Dios. Y eso, en las religiones monoteístas que aquí nos interesan, recuerden cuando hablábamos y leíamos el Corán, Dios no solo es omnipotente, sino que uno se lo tiene que creer que es omnipotente. Y tener confianza era esta expresión musulmana de tawakkulullah, la confianza en Dios, la confianza irrestricta en Dios. Si se acuerdan del poema místico de Ibn Arabí, pues esa era, ¿no? Digamos, expresada metafóricamente, por eso el poeta, el enamorado, perdía la razón, el aql, el intelecto consciente, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que las tres tradiciones, digamos, lingüísticas del Mediterráneo occidental, las cuatro, incluyendo el latín, hay una palabra para el intelecto consciente, lo que denota que hay un concepto del intelecto consciente, digamos, que uno se siente y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que entender? Que en árabe era aql, que en hebreo era sejel y que en griego era nous, ahí viene lo numénico, lo que se entiende por el intelecto y no por los sentidos. Y en latín, pues eso se dijo intellectum. Y recuerden, que vimos la explicación, que intellectum viene de un verbo latino que es intelligo, que ahora significa entender, ahí viene la inteligencia, de intelijo, pues inteligencia, inteligencia. Pero que en origen, etimológicamente, el intelligo del latín significa vincular. Por ejemplo, la trama y la urdimbre de un tejido. O sea, cuando la trama y la urdimbre las relacionas, es cuando el tejido mágicamente cobra sentido. Pues esa es la inteligencia, ese es el intelecto consciente. Bueno, entonces, a Dios no se le puede conocer por el intelecto consciente. En última instancia es incognoscible y no es fiscalizable. Ese es el atributo, y aquí ya poquito a poco, pero no va a ser hoy el día central para ello, vamos introduciendo uno de los grandes problemas políticos. Aquí vamos a hablar mucho de política, pero con P mayúscula en el gran sentido, no de las tranzas de las delegaciones, de las secretarías y demás, sino la idea política, la idea constitucional, cómo formamos las sociedades. Y ya veremos que, bueno, esa es la tesis. Vamos a intentar investigar. El fundamento constitucional de las sociedades occidentales y no solo occidentales, también de las islámicas, es el mismo, es la religión, aún la religión secularizada. Esa es, digamos, nuestra idea central. Poco a poco la vamos a ir desarrollando. Entonces, perdón, que perdí un momentito el hilo, pero enseguida lo recupero. Entonces, a Dios no se le puede fiscalizar. Dios, digamos, está por encima de las sociedades humanas, aunque sea la justificación última de la existencia de las sociedades humanas, particularmente de los principios de autoridad, poder y justicia. Dios sería en la fuente de la legitimidad para esos tres principios. Lo que le molesta a Lutero no son lo que él acaba de llamar, bueno, ni tres, una página antes, las justas demandas de los campesinos. Lo que le molesta y mucho a Que Lutero usen en a este Dios, texto es que usen a usen a Dios Dios. como pretexto de Así todo. es. Así es. Dios campesinos. Que vamos a ir viendo que él tiene un problema sobre ese punto. Y eso es lo que Por ven eso aquí. dice aquí Le que no. está, digamos, reprochando, porque todavía nos acusa, reprochando a los campesinos que están fiscalizando a Dios. ¿Por qué? Pues ese es el segundo parrafito que vamos a leer a continuación. Y recuerden, lo que dice es, no tomará, o sea, pues, el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios no tomarás en vano el nombre de Dios tu Señor. Yo es que lo está traduciendo el alemán y ahí es un poquito. Pero, bueno. Pero si se entendió. Sí, sí, lo que cambia el orden de las palabras. Para, justificar su causa. Ah, okay. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano, entre otras cosas, es utilizar a Dios como eslogan, como bandera. Es evidente que los de Encuentro Social no han leído mucho ese parte del mandamiento. Sí, porque... Pero bueno, entonces vamos al segundo párrafo. Vamos al segundo párrafo. O sea, el segundo que me interesa, perdón. Sí, que inicia en segundo lugar, efectivamente. Quiera leer. A ver, en segundo lugar. Venga, con el anteojo, en segundo lugar, es muy fácil probar que estáis tomando el nombre de Dios en vano y con desvergüenza. Por otra parte, si Dios es veraz, resulta indudable que por este motivo se cebarán sobre vosotras toda clase de desgracias. Dios ha dicho por boca de Cristo, el que toma la espada, a espada perecerá. Lo que significa que nadie, guiado por su furor personal, puede actuar con violencia, sino que, como dice Pablo, todos han de someterse a la autoridad con temor y con respeto. Perdón que te interrumpa, Silvia. Es una cita de la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos, no creo que la vayamos a leer, pero quédensela, porque va a aparecer más veces. Es una epístola central para el pensamiento, aquí le vamos a llamar político, pero recuerden, con P mayúscula. Es decir, como los constituyentes del 17, ¿no? Pues a ver, ¿qué hacemos? O sea, estamos saliendo de una guerra civil, de una revolución, pero el país, si no, se va a venir abajo. Bueno, Romanos va a servir, de hecho Lutero tiene un famosísimo comentario muy extenso, muy erudito, y no es casualidad, a la Epístola de los Romanos. Eso es una epístola muy discutida en los siglos XVI, XVII y XVIII, que ese es uno de los puntos que a mí me interesa tratar. O sea, no nos vamos a dejar llevar por el fantasma de la Ilustración, el XVIII todavía, en un siglo muy cristiano. Y ya les digo, va a aparecer varias veces. Quédense con esa cita de Pablo, porque ahora la discutimos. Entonces, cuando quieras, ahora sí, Silvia. Con temor y con respeto. Así es. O sea, ¿cómo os las vais a arreglar para poneros de acuerdo con estas palabras divinas, con este derecho de Dios, si por una parte os gloriaráis de obrar en consonancia con ello y por otra empuñáis por iniciativa propia la espada y os enfrentáis con la autoridad instituida por Dios? ¿Creéis que os alcanzará la sentencia de San Pablo? ¿Creéis que no? ¿Creéis que no os alcanzará la sentencia de San Pablo? Igual, Romanos, este es el mismo capítulo, Romanos 13. Ok. El que se rebela contra el orden divino se granjeará la condenación. O sea, se la ganará. Se ganará. Tomar el nombre de Dios en vano consiste exactamente en poner por delante el derecho divino al socaire y al socaire de su nombre actuar contra su ley. Es decir, bajo el amparo de su nombre. Al socaire sería el amparo. Además, así van ustedes aprendiendo español también. Sí, pues, sí, sí. Bueno, entonces, aquí un poco la idea que ahora va a desarrollar es que la autoridad que está impuesta por Dios, ¿esto qué quiere decir? No que fulanito príncipe elector de Sajonia esté puesto, él, por Dios. No, no va por ahí, aunque lo parezca. Y aunque inevitablemente esa es la consecuencia lógica de lo que vamos a decir. Sino que la idea y la institución, este es un término, idea es un término, digamos, conceptual, un término intelectual. Institución es un término legal. Por eso el Código de Derecho Civil de Justiniano, que es la base del derecho, del derecho civil, ¿no? Código de Derecho Penal y Civil de Justiniano, un emperador bizantino que recopila todas las leyes romanas ya en el siglo VII, ya es el 656, es muy tarde, pues tiene 1500 años de tradición romana detrás, y entonces decide que hay que, digamos, articular un código, es el primero de los grandes códigos legales, las leyes romanas no funcionaban por códigos, y entonces lo que lo llama las instituciones. Ahora hablamos, ¿no?, de instituciones, yo qué sé, la Presidencia de la República, la UNAM, el ISSSTE, ¿no? Igual que hablamos de institutos políticos, pero instituciones en origen, etimológicamente, es más las bases, más que la dependencia concreta, las bases constitucionales de un Estado, las bases legales de un Estado. Esas son las instituciones. Por ejemplo, las leyes básicas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Lutero es que la institución, es decir, la ley básica que pone en su lugar a la autoridad, sea la de fulanito o sea la de menganito, es lo que está fundado por Dios. Porque Dios es el principio del orden social. Y el orden social es inmutable. Recuerden una cosa que decíamos estos primeros días. Aquí estamos hablando el lenguaje, y así va a ser hasta el siglo XIX, cuando estemos en el XIX ya cambiarán las cosas. Estamos hablando del lenguaje de la reforma y del siglo de oro, esa edad de oro que nadie ha vivido nunca, pero que todo el mundo añora. ¿No? O sea, te pueden ir revisando la historia de la humanidad, qué bonito era, ¿no? Antes se vivía mejor. Y eso lo encuentras en todos los siglos, en todas las generaciones, en todos los viejitos y viejitas. Entonces, resulta que, pues probablemente había una broma, un chiste gráfico, que decían los neolíticos, en el paleolítico se vivía mejor, ¿no? Y lo dices, con los dinosaurios se vivía mejor, ¿no? Bueno, yo no diré que es falsa o cierta, lo único que puedo decir desde la crítica literaria y la crítica histórica es que de tan repetida eso tiene más de lugar común que de verdad. Así que antes de que se lancen tentadas a decir es que en mi juventud vivíamos mejor, pues a lo mejor ustedes sí, o a lo mejor era verdad. Pero hay suficientes pistas para pensar que en sentido estricto, objetivamente, no era así. Es decir, no era así. No era mejor. Seguramente tampoco era peor, pero no era mejor. Era otra cosa. Era otra cosa. Y ahí hay mecanismos psicológicos que pueden entenderme rápidamente, muy profundos, tanto de la psique, bueno, de la psique individual, como de un concepto que yo personalmente no me gusta mucho utilizar, pero bueno, a veces lo eran, la psique colectiva, ¿no? El imaginario colectivo, yo tengo problemas con eso. En fin. Entonces, ahora lo que nos va, porque Lutero es cualquier cosa menos tonto, nunca lo fue, entonces ahora va, digamos, él a desarrollar este argumento que él sabe perfectamente que tiene sus complicaciones, y más en un texto dirigido, recuerden, bueno, a toda la nación alemana, pero en este caso a los campesinos. En esta segunda parte está hablando directamente a esos campesinos revolucionarios, que nadie los llame así, ya que ellos mismos no se conozcan así. Y entonces, el tercer párrafo, que es el último, digamos, de esta página que vamos a leer, un poquito largo, pero yo creo que interesa, es el que inicia en tercer lugar, y ahora veremos que, por muy mala que sea la autoridad, es autoridad. Entonces, a ver cómo conjugamos eso según Lutero. Entonces, ¿quién se anima al tercer párrafo? En tercer lugar, diréis que la autoridad es demasiado mala e intolerable, ya que se empeña en impedir la predicación del Evangelio. Predicación del Evangelio. Nos oprime con toda clase de cargas sobre nuestros bienes temporales y busca la perdición corporal y espiritual. Os contesto que la maldad e injusticia de la autoridad no disculpa al amotinamiento. Sí, hay una notable diferencia. Ni la revuelta. Además, sí, sí, perdón, en alemán la palabra que hay detrás es como muy... Es una palabra muy fuerte, ¿no? Amotinamiento, pues sí, pues como algarada. Pero en alemán la palabra que hay detrás es una palabra muy cargada, además, que significa levantamiento. O sea, una cosa... Sí. Levantamiento, una cosa sí, como... Sí, no es amontonar. No. Es ni amotinarse, pelear, sin más. Es realmente levantarse pelear contra la autoridad. Sí. Es motín. En fuel. Ok, vamos a seguir. Ni la revuelta, porque el castigar la maldad no pertenece a un particular cualquiera. Es asunto exclusivo de la autoridad civil, que es la portadora de la espada y la que, como dice Pablo, Romanos 13 y Pedro 1:13. La primera epístola de Pedro, capítulo 13. Ha sido establecida por Dios para castigar a los malvados. También el derecho natural y común prescribe que nadie debe ni puede constituirse juez y vengador de la causa propia. Un momentito, Adriana. Ven de nuevo esta cosa que les decía de la, ¿no?, la ligación. Primero, señora, perdón, es que tengo una cosa. Primero era las referencias, en este caso evangélicas, no testamentarias, no es cuestión del evangelio, son de las cartas apostólicas, pero recuerden, los discípulos de Jesús son los que hacen, digamos, los que desarrollan la autoridad que Jesús instituye en el evangelio. ¿no? Entonces, por eso son tan importantes las cartas apostólicas. Y lo segundo que viene es el derecho a la tierra. O sea, no solamente vais, está hablando de vosotros, ¿no? No solamente vais contra el derecho divino, eso ya lo había dicho antes, recuerden la semana pasada que lo habíamos leído, sino que además vais contra el sentido común, que es lo que podemos llamar el derecho natural. Porque, ¿qué dice el derecho natural? Que una cosa que seguimos aplicando. Nadie puede ser juez de su propia causa, porque si me pusieran a mí a juzgar a mis constructores, pues los mandaría al recurso de Oriente, y además la indemnización sería mínimo de 30 millones de pesos. Pero mínimo, ya veríamos, ¿no? Es evidente o sea, en cualquier disputa necesitas un mediador. Entonces, como ve Lutero, no es muy fino, muy sofisticado en su argumentación, como es casi siempre, incluso cuando le pone muy bruto, que tiene momentos un poco brutos, y siempre intenta ligar, digamos, la lógica teológica, por lo menos en este tipo de panfletos, ya vemos el otro, que es bastante más incendiario, claro, está al final de la guerra también, el otro, el de contra las hordas ladronas y asesinas. Entonces, él siempre intenta ligar estas dos, digamos, para que no le quede ningún cabo suelto dentro, obviamente, de la cultura teológica, legal, jurídica, política, constitucional de la época y de la sociedad en la que se está moviendo. Los mejores textos son así. Por eso, por ejemplo, hoy en clase en la UNAM tienen los chicos, el rato que tengamos clase, tienen que comparar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el Acta de Independencia de México, que es un texto muy cortito, como saben ustedes, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y realmente pues el Acta Mexicana sale muy mal parada, porque es una cosa bastante improvisada, bastante mal hecha, y lo otro es una pieza de orfebrería del pensamiento constitucional, vamos, o sea, no le queda un cabo suelto. Esta es un poco la idea, la iremos viendo. Cuando leamos a Marx, lo leeremos, bueno, el Marx más comprensible, porque hay alguno más incomprensible, pues ya verán que es otro pensador que procura no dejar ningún cabo suelto, ¿no? Esos son los más interesantes, claro, con los problemas, ya veremos, igual que tienen problemas. Entonces, digamos, esa es un poco la idea. No lo vamos a leer, pero más adelante menciona un texto del Deuteronomio: la venganza y la recompensa son cosa mía, dice el Señor. Es la misma idea que les decía del pecado de David fiscalizar a Dios. No, vamos a ver, la autoridad última soy yo, Dios. Y de la misma manera que no pones, digamos, en cuestión la autoridad de Dios, no te levantas contra la representación de esa autoridad. Ojo, ese es un proceso dialéctico. Es decir, uno puede llevarle la contraria a la autoridad, pero dentro de los cauces de la autoridad misma. Si siguiéramos leyendo el texto, que nos queda más o menos media hora, pues no quiero pasar al otro texto, veríamos que el propio Lutero, que no es tonto, dice, bueno, sí, yo ya sé que yo le he llevado la autoridad, le he llevado la contraria a la autoridad del Papa y a la autoridad de los obispos y del Concilio, pero lo he hecho sobre bases evangélicas y cristianas y nunca, y lo dice varias veces en este texto, le llevé la contraria al emperador. Y eso es verdad, eso es completamente verdad. Cuando le llamaron a la dieta imperial, al Parlamento Imperial de Worms, allá que fue, con riesgo de su vida, como ya mencionábamos aquí el otro día, ¿no? Le podía haber pasado lo mismo que a Jan Hus, el reformador del siglo XV, moravo, bohemio, checo, que en circunstancias muy parecidas, era un reformador religioso también, fue llamado a una dieta imperial, en este caso en Praga, y se quedó allí porque lo mataron, lo ejecutaron por herejía. Y eso lo sabía Lutero y lo sabía toda Alemania, o sea, tampoco era una novedad. Lo que pasa es que, bueno, tuvo un poco de suerte en el sentido de que, en este caso, la ideología del emperador Carlos V le benefició, porque Carlos V era varias cosas, pero una de ellas era un caballero casi medieval, todavía, que vivía en el siglo XVI. Y entonces, pues bueno, él había dado su honor en el salvoconducto a Lutero, y eso casi le salva la vida a Lutero, ¿no? Porque luego le quisieron perseguir, pero prudentemente su protector, Federico de Sajonia, se lo llevó a un castillo, lo metió en ese castillo 2 años, no lo dejó salir, nadie sabía dónde estaba. Y como decíamos el otro día, si se acuerdan, eso lo que aprovechó, ese es el momento que aprovechó, bueno, un momento, 2 años, no es un momento. Ese es el tiempo que aprovechó Lutero para traducir la Biblia al alemán, y esa es la base del alemán moderno, y pues es tan importante, la Lutherbibel, la Biblia de Lutero, ¿no? Ok, entonces, creo que con el texto, es que es bastante largo, a mí me parece muy interesante. Sí, una más muy cortita. En la página 260 Que me interesa que leamos al menos un ejemplo de lo que llama el derecho cristiano. En la página 260, el último párrafo que inicia, os aduciré, es decir, traeré, os aduciré algunos ejemplos de derecho cristiano. ¿Quién se anima a leerlo juntos? 260, es el último párrafo de la 260. Os aduciré algunos ejemplos de derecho cristiano, para que os deis cuenta de hasta dónde os arrastrando los profetas alocados. Fijaos en Pedro cuando estaba en el huerto. Quiso defender a su señor con espada y cortó una oreja a Malco. ¿Podrá negar a alguien que en estas circunstancias le asistía toda la razón? ¿No suponía una injusticia intolerable que se intentase arrebatar a Cristo no solo sus bienes, sino también su vida? ¿No le quitaron solo su vida y sus bienes? Con ello mismo reprimieron totalmente el Evangelio Salvador, arrebatando al mismo tiempo el reino de los cielos. Tal entuerto no lo habían sufrido aún. ¿No lo habéis sufrido aún vosotros, queridos amigos? Pues fijaos en cómo actúa Cristo y en lo que enseña en estas circunstancias. Un momento, ahora seguimos. Pero fíjense de nuevo cómo articula, digamos, su argumentación. Lutero primero pone un ejemplo que es conocido a todo el mundo, o sea, todo el mundo se sabe las historias evangélicas, los que no saben leer las han oído en la predicación, las han visto en las iglesias pintadas. De hecho, ese episodio, que es el famoso episodio del prendimiento de Cristo, que aparece infinidad de veces en la historia iconográfica occidental, millones de veces. Malco es el centurión romano, el general romano centurión, al que le corta una oreja precisamente. Es un motivo iconográfico muy, muy, muy conocido, tenemos infinidad de ejemplos. Luego se pasa de moda en el 17, pero bueno, hasta el 16, toda la Edad Media está llena de esas representaciones. Y lo que nos plantea es, o sea, aquí, en este episodio, se perdió lo más importante, mucho más importante que cualquier hacienda de ustedes, que cualquier impuesto que abusivamente se les cobra. Se perdió la oportunidad de tener el reino de los cielos. Porque claro, el prendimiento de Cristo conduce a su muerte, y eso significa que matan al Mesías, ¿no? Y ahora viene la enseñanza. O sea, como ven, es muy didáctico siempre, ¿no? Ahora viene la enseñanza. ¿Y la enseñanza cuál es, Beatriz? ¿Dónde me quedé? ¿Tal Pues fijaos en cómo actúa Cristo y en lo que enseña en esta circunstancia, que es la tercera línea de la página 261. A pesar de la enormidad de la injusticia, frena a San Pedro. Le ordena que envaine su espada y no permita que se erija en vengador de aquella infamia ni que se oponga. No contento con eso, pronuncia sobre él una sentencia de muerte, como si de un asesino se tratara, al decir: el que empuña la espada, a espada morirá. De ello tenemos que deducir que no basta con que se cometan injusticias contra nosotros y con que no exista el derecho y la razón, sino que se requiere también contar con el derecho y con el poder de la espada intuidos por Dios para castigar tal cosa. Incluso tendrá que sufrir el cristiano que se le estorbe el evangelio. Si es posible poner estorbos al evangelio, como veremos a continuación. Sí, nos lo vamos a saltar, pero como ven, la lógica un poco de Lutero es llegar hasta las últimas consecuencias. Incluso, digamos, en época de persecución, incluso cuando, digamos, se está interponiendo un poder del tipo que sea, cristiano o no cristiano, contra la práctica verdadera del cristianismo. Aquí se puede entender, pues, la intervención de la Iglesia Católica, digamos, en la persecución de Lutero, un poco lo que se puede colegir por detrás, aunque no lo diga. Incluso así hay que actuar, por un lado, con justicia, es decir, ateniéndose a derecho, y por otra, respetando la autoridad legítima. Claro, en bastantes textos anteriores, estamos 7 años después del inicio de la Reforma, 7 años después de las 95 tesis, el primer trabajo casi que hace Lutero es deconstruir la autoridad papal, no decir que es una autoridad espuria en base a los textos evangélicos, aquí no lo vamos a leer, pero bueno. Piensen que ese es un mecanismo político de deslegitimación básico, y que, bueno, no vamos a poner ejemplos mexicanos tampoco, porque entre otras cosas ya los hemos puesto y segundo lo tienen rápidamente en la cabeza, pero lo que hace cualquier movimiento político, cualquier movimiento que pretende no solo influir, sino cambiar de raíz la sociedad en la que está inserto, es cerrar, si quieren, ¿no? Destruir las bases de la legitimidad del poder constituido. Eso es lo primero que hace. Sí, claro. El punto de momento y hasta el siglo XIX es que en esta época, digamos, todavía lo estamos haciendo desde dentro de la legitimación misma de ese poder constituido, que son, por supuesto, por un lado, los textos evangélicos, en este caso, evangélicos o bíblicos en general, porque el Antiguo Testamento es muy importante, quien nos acompañe en esa visita guiada a la exposición de Antiguo Testamento y Alternativa Hispana, lo verán, es muy, muy importante el Antiguo Testamento, mucho más de lo que muchas veces se ha pensado, y digamos, y una serie de consensos básicos que se van repitiendo desde la época romana y desde el pensamiento filosófico griego, como el del derecho natural, no es el único, digamos, por ejemplo, es que el Estado es la expresión natural del hombre, del ser humano. Esto en el 19, por ejemplo, se empieza a poner sistemáticamente en duda por un pensamiento que aquí mencionaremos, en principio no lo tengo muy pensado profundizar, pero a lo mejor sí, que es el anarquismo. O sea, aquí ustedes en México, yo diría que por desgracia solo conocen el anarquista que rompe escaparates de tiendas, ¿no? O sea anarquista, o sea porro, o sea lo que sea, porque nunca me queda muy claro. Pero en fin, el anarquismo es una brillante tradición intelectual, políticamente poco exitosa, eso lo saben, pero que conviene quizás leer en sus textos fundacionales. Es más interesante de lo que parece, porque es la primera vez en que, digamos, el hombre desde una perspectiva, el ser humano desde una perspectiva exclusivamente secular, no espiritual, perdón, yo mismo me iba a equivocar, borro no de trascendental, porque el anarquismo también busca una trascendencia, exclusivamente espiritual, busca formular la hipótesis de una sociedad sin poder, no sin autoridad, la autoridad es colectiva, pero sin poder, sin estar constreñido al poder. Bueno, no tenemos que comprar, digamos, no tenemos que aceptar una escuela de pensamiento para leer esa escuela de pensamiento. Ninguna de ustedes es escolástica, ninguna de ustedes, digamos, es griega clásica de Atenas, pero bueno, se siguen estudiando esos textos y esas fuentes porque siguen siendo muy importantes para nuestra propia reflexión. Eso es lo que vamos a ver aquí. Probablemente leeremos o a Kropotkin o a Bakunin, haremos un texto breve para intentar ver un poco cuál es la lógica del anarquismo. Pero por eso es interesante, por ejemplo, el anarquismo. Por eso pasan tantas cosas en el siglo XIX. Porque realmente en ese siglo confluyen, ya lo veremos en su momento, dos fenómenos que hasta ese momento pues eran desconocidos, que es poner en duda las bases religiosas, digamos, de la existencia política del ser humano, que como vemos es una necesidad, está ya reconocido desde Aristóteles, y por el otro lado está ocurriendo que desde las sociedades en las que, digamos, se está desarrollando este pensamiento, colonizan, que es una forma esencial de violencia, el mundo entero. O sea, no hay un rincón del mundo. O sea, puedes contar con los deditos de una mano. Pues, ¿se acuerda que hablábamos al final, los últimos meses antes de las vacaciones? El Imperio Otomano, Etiopía y ya. O sea, y no queda nada más en el mundo entero. Bueno, y América, claro, pero América ya había sido colonizada en el siglo XVI, entonces, pues bueno, ya no aplicaba recolonizar, ¿no? Lo que hay en toda América Latina, México y cualquier otro lugar, son lo que se llaman procesos de colonización interna. Es decir, las nuevas repúblicas americanas se lanzan, instituidas por élites, me van a perdonar, pero bueno, es una cosa conocida, blancas, es decir, racialmente blancas, culturalmente hispanas, por eso el español, por eso las lenguas indoamericanas, las lenguas de los pueblos originarios, se mantienen relativamente bien durante la colonia y sin embargo caen así, ¿no? Todo el siglo XIX es una caída libre del uso y de la práctica de las lenguas que en México se llaman indígenas, las lenguas originarias, porque lo que se está poniendo es una nueva lengua, en realidad para muchos de ellos, la lengua nacional. Ya veremos cómo la nación sustituye a Dios poco a poco, y claro, pues igual que no puede ser mal cristiano para Lutero, pues no puede ser mal mexicano, mal argentino, mal peruano, mal brasileño, que es no hablar la lengua nacional. Eso pasa también en Europa, claro. Eso no pasa en España, ¿no? Eso pasa en Francia. Francia, sobre todo Francia, es uno de los grandes casos de éxito contra las lenguas indígenas, que también en Francia es indígena, y por eso el Estado francés, que es muy exitoso en su constitución, las aniquila. O sea, ustedes vayan a buscar a ver en Toulouse, por ejemplo, hablar occitano y podemos hacer una apuesta. ¿Cuántas veces lo oyes? Uno de cada 100. O uno de cada 200, o uno de cada 300. Y no solo Toulouse, sino el campo. Uno diría, bueno, en el campo todavía, de hecho en el campo todavía aguantan relativamente bien hasta el gran momento que cambia todo, que es la Primera Guerra Mundial. Por una razón sencilla, porque matan a los hombres, claro, porque los mandan a la guerra, y porque al mandarlos a la guerra los hacen franceses. Bajo la bandera todos. Claro. Entre otras cosas tienen que entender las órdenes. En países donde esto no ocurre, como Bélgica, pues tienes lo que para mucha gente, pero bueno, tiene su lógica, es que las divisiones militares en Bélgica se dividen por fronteras lingüísticas. Claro. Claro, porque pues, entonces hay una brigada francófona. Me llegaron unos papeles para votar. En tres lenguas. En tres, me llegó en alemán, en flamenco y en español. Y en francés, imagínate. No quiero avanzar cosas que veremos en su momento. De hecho, van a leer un gran historiador y yo creo que con tiempo les recomendaría comprar el librito para que le guste la historia, para que tenga tiempo entre París y Acapulco. Que es de Eric Hobsbawm, que fue un gran historiador. Murió no hace mucho, porque murió con 7 y pico años. Ya les mandaré, porque es Hobsbawm, con doble L. Es un apellido alemán ¿cómo se dice? Vuelto inglés. Él es una familia judía, creo que bastante secular, pero no me haga mucho caso. Él se volvió marxista, comunista. Bueno, comunista no, marxista. Y huyeron de Viena, ellos eran austriacos, huyeron de Viena en el Anschluss, en la conquista nazi de Austria, que era en el 38, si no recuerdo mal, antes de la guerra, en el 37, y digo, pues las olían. Es el mismo periodo en que Freud huye de Viena. Entonces, todo el que puede huye de Viena, ¿no? Y como Freud, esta familia Hobsbawm, como Freud, de hecho, me parece que se va él solo y los padres mueren, algo así. Se exilian en Londres, en Inglaterra. Entonces ya Hobsbawm pues hizo su carrera allí, ya estudió, y de hecho todo lo que escribió hasta donde es en inglés muy fácil de leer además. Y desde planteamientos marxistas es un historiador muy inteligente, entonces él tiene varios grandes libros, no tan grandes en realidad, son de 300, 400 páginas, no son libros que se pueden leer. Ah, sí, lees en el avión. Pues mira, algunos libros de Hobsbawm yo te diría que sí, porque están tan bien contaditos y son tan bien los libros que es el típico historiador que sí, te lo puedes echar en un avión, pues si te interesa, claro, el siglo XIX o el siglo XX. Él tiene tres grandes libros, yo creo que leeremos fragmentos de uno de ellos, que es, digo creo porque todavía no lo tengo muy claro, que es lo que se llama, él ya lo llamó el siglo de la, o la época de las revoluciones, que explica la revolución del siglo XIX. Sí, es muy fácil encontrar. Todos los libros de Hobsbawm están traducidos al español, por editoriales muy normalitas, no son nada caros. Bueno, en España no son nada caros, en México ya te sabes. Porque en México a veces te llevas una sorpresa un poco. Entonces, alguien que pase por España que se traiga, ¿no?, un cargamento. Sí, o Amazon. O Amazon. A veces compensa más pedirlo por Amazon y pagar los portes que mandarlos cargados de allá. O traerlos a través de traducido. Luego tiene otro que se llama El largo siglo XIX, que ese no creo que lo leamos, pero es muy interesante igual. De manera, se llama El largo. Así, El largo siglo XIX, que estoy casi seguro que la traducción en español es así, porque ese es el título original en inglés, porque su tesis, que es muy sencilla y que es en general bastante aceptada, es que el siglo XIX no empieza el 1 de enero de 1800, sino el 14 de julio de 1789. El 14 con la Revolución Francesa. Y termina en algún momento entre el 1 de noviembre de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Es decir, la Primera Guerra Mundial. Entonces él habla del largo siglo XIX. Luego tiene una continuación, que fue, de hecho, uno de los últimos libros. Ya le digo, este señor tuvo el don divino de la longevidad, y vivió casi 100 años, o hasta más de 100 años, murió no hace mucho en realidad, pero claro, era un adolescente en la Segunda Guerra Mundial, imagínense cuando nació, que se llama El corto siglo XX, porque él dice que el siglo XX empezó el 11 de noviembre de 1918, el día del armisticio, al final de la Primera Guerra Mundial, y terminó el 10 de noviembre de 1989, con la caída del muro de Berlín. Entonces, acorta. Sí. Este segundo libro tiene sus detractores. A mí me parece, ya les digo, que tiene más virtudes Hobsbawm que defectos. Y vamos a leer El siglo de las revoluciones. No, vamos a leer, pero mucho menos, un capítulo, porque me servirá como para irnos posicionando. Entonces, es que estoy viendo que quedan 10 minutos. Me da un poco de cosa empezar el texto si todos tenemos que salir corriendo. Y perdone por lo de hoy, pero... No te preocupes. O sea, sí tuve un problema yo, que saliendo de mi casa ya iba por la Plaza de Insurgentes y digo, caray, se me han olvidado los papeles. Ah. Bueno, no, no fui. Nosotros podíamos haber leído. Sí, no, pues no. Bueno, podíamos haber leído esto, pero pues yo quería, o sea, mi idea era ya entregarles esto y empezar a leer. Sí, yo estoy pensando, es que en 10 minutos prefiero como que me planteen preguntas y demás, si quieren... Creo que la única que estoy aquí soy yo, en punto, ¿no? No sé, no, Adriana también. Adriana también y Beatriz. Yo siempre será de las 12. Miren, sí, vamos solamente a leer un párrafito, el primero del texto este de la... De la... De la... Contra las hordas, ladronas y asesinas. O sea, digamos, la extorsión para la paz todavía daría para muchas discusiones. Es un texto muy largo. Simplemente voy a ir presentando un poco esto. Este es un texto continuación del precedente, del año después, o del mismo año, de hecho. Sí, del mismo año. Algo importante, sale en el mismo formato, es decir, es un panfleto. No solamente por el contenido, sino que materialmente es un panfleto. O sea, panfleto quiere decir que lo repartían y estaba impreso así como sí, muy simple. Muy, muy simplemente, muy baratamente, por ejemplo. O sea, no era un libro, es en contra de... No, exactamente. Que la idea es que... Perdón, que circule mucho. Que no cueste. O que cueste poco. Que cueste poco. Recuerden en el documental, bueno, en el documental, sí, esa escena en la que un vendedor callejero de libros está vendiendo la Biblia de Lutero, ¿no? Y le dice a uno, tómale. ¿Y qué hace él? Lee en público, lee en voz alta. Pues esta es un poco la idea de estos dos textos. Claro, este es bastante sustancial. Los dos están en alemán, no están en latín. Parece que ya el otro día decíamos, ojo, las lenguas son importantes, estamos igual que, pero no de hoy para mañana, sino durante casi 300 años, secularizando la sociedad occidental, y luego pues veremos que eso tiene sus problemas, tanto en otras sociedades no occidentales, como en la propia sociedad occidental, que de repente en los 60 descubre que extraña mucho la vivencia religiosa, y entonces, entre otras cosas, importa el budismo, el yoga, bueno, el budismo y el yoga, porque realmente el hinduismo nunca jala, digamos, en Occidente, pero el budismo y el yoga sí, ya, y es, yo creo, tengo la impresión, aunque nos salgamos de las tres religiones monoteístas, algo muy interesante discutir, sí. O sea, ¿por qué de repente? O sea, la fascinación por Oriente está desde mucho tiempo atrás, pero que se inserten en la sociedad occidental... ¿Cuándo dirías que es? De los años 60. ¿60? Y o sea, tiene no ver... el New Age y todo eso. No, entonces, llegan con los 60. Si te fijas, todos los yogis de Occidente, todos, sin excepción, aparecen en los 60. El otro día hablábamos otra cosa, los primeros yogis en México, que México siempre estaba a la vanguardia de Occidente, llegan en los 60. Y no llegan desde la India, llegan desde Estados Unidos. Llegan desde Estados Unidos. O se van mexicanos a Estados Unidos. Igual, no se van a la India. Al final acaban pero yendo. Sí, como que tanta yo, gente lo practique. Es muy relajado. Sí, tanta gente lo practique. Se ha vuelto ya lo iremos viendo, sí. O sea, no es de la noche a la mañana. Sí. Primero, como pasa con tantas otras cosas. Pero bueno, les voy adelantando algo que yo, la verdad, me pasé muy bien preparando esa clase porque, pues, de nuevo, aprendí muchas cosas. Tenía esa pregunta y en verano, según me dejaba la UNAM con sus burocracias, pues iba preparando un poco las noches. Digo, bueno, vamos a ver qué podemos contar. Y de repente oí un documental muy breve, que ya veremos si lo oyen ustedes o no, no lo tengo tan claro, de la BBC, en la que una practicante de yoga, ella sí, de familia, como dicen en Inglaterra, ¿no? Asian, de familia asiática, que ya saben qué significa en realidad, todo que tiene más que ver con la India, Pakistán y demás, que con China, o sea, esos son los Asian, nosotros son Chinese, ¿no? Decía, bueno, a mí me viene un poco de familia, pero pues yo nací y me crié en Inglaterra y demás, pero ¿y esto de dónde viene? Y entonces es un documental interesante que, bueno, alguna cosa exagera en otro momento, ya fui buscando más cosas, dice, bueno, en realidad esto no es un invento oriental. Yo les ponía, les pondré el ejemplo de la comida china, ¿no? Incluso el, ¿cómo se llama el restaurante este chino que hay al principio de...? Bueno, es el Hunan. Incluso el Hunan no es la comida no, que uno claro. come, no japonés. Solo en China, sí, el japonés. No, por ejemplo, en París, el japonés es el resto du coin, es el que lo encuentra en todas partes. Claro, sí, claro. ¿No? Pero es barato y pero no, o sea, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Sí, es como el mexicano, comida mexicana en Estados Unidos. O el curry en Inglaterra. Esa es un poco la idea. Nos va a permitir, en su momento, hablar de cosas que tienen que ver con nuestra reflexión más general, como por ejemplo el problema del exotismo. Es decir, las cosas exóticas, si se acuerdan, ya lo hablábamos incluso para Roma. ¿Se acuerdan? Van a acordar perfectamente de la metáfora, por eso hago esos chistes en la clase, porque en realidad son medios didácticos para que no se les olvide. Que en Roma se habían puesto, como eran muy hipsters, como pasa en la Roma actual, pues se habían puesto de moda, para estar cool, ¿no? Y para estar a la última, los cultos mistéricos, a Isis, a Cibeles, los misterios de Eleusis, pero que ellos seguían teniendo en su casa sus dioses de toda la vida, que son los abuelitos, que es, decíamos, la base, o sea, la expresión mínima de la religiosidad. Así empiezan todas las religiones, adorando... Perdón, no adorando. Recuerden que decíamos no es adorar. Teniendo devoción por los abuelitos, los papás, en fin, todos los antepasados. Y esos eran los manes. Por eso son los dioses manes y los dioses lares. Eso es lo que tenían los romanos y eso es lo primero que hacían en la mañana, ¿no? Se bañaban, desayunaban y el pater familias, eso era muy importante, iba a ponerle sus ofrendas, ¿no? En plan indito. Porque que en realidad es el mismo tipo de religiosidad, a los dioses lares, recuerden la metáfora que les decía. Luego en la tarde tenía, por ejemplo, pues una ceremonia pública, podían ser la fiesta de Júpiter Potente, ¿no? Que era una de las grandes fiestas públicas romanas, porque Júpiter es patrón de Roma, junto con su esposa Juno, que es Hera, en la versión griega, en la traslación hebraica. Y entonces eso era el Estado, por eso a los emperadores se los diviniza. Y por eso es tan fácil en el siglo II y III de un señor con barba galileo, un pobre judío al que ejecutan por insurrección contra Roma, convertirlo a lo largo de los siglos, de dos siglos, perdón, no de los siglos, bueno, de los siglos también, pero de los dos primeros siglos en Cristo, es decir, en el Hijo de Dios, en Dios mismo. Porque en realidad el proceso cultural ya está ahí, porque lo haces cada vez que se muere un emperador. Cada vez que se muere un emperador, tú lo haces Dios. Entonces, digamos que pues no resulta chocante, vamos a decir así, ¿no? Entonces, y luego ya en la noche, el mismo romano, que por supuesto estaba la última, llevaba las togas de Cartier, ¿no? Un señor a la moda y que vivía en las lomas y bosques de Roma, que si alguien tiene la curiosidad, era el Monte Quirinal, ahí es donde vivía la élite romana, el Quirinal. Ahí, curiosamente o no tan curiosamente, en Roma nada es curioso y nada es por casualidad. O sea, todo tiene 3.000 años de explicación, todo lleva ahí 3.000 años. Por eso el Quirinal era la antigua residencia de los papas, el Palacio del Quirinal, que en el momento de la unificación de Italia, vía militar, o sea, ustedes saben que el Reino de Italia toma militarmente Roma y conquista Roma y manda al Papa ahí al exilio en el Vaticano. En el Vaticano estaba la Basílica porque es donde, legitimidad, donde fue ejecutado San Pedro. No sabemos dónde fue ejecutado San Pablo, ninguna tradición. O sea, hay tradiciones que dicen que fue en donde hoy está la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? De San Pablo Furilemura, es esa gran basílica papal, que bueno, ahora ya no, pero antes estaba fuera de las murallas de Roma. O sea, sigue estando fuera de la muralla de Roma, pero ya está rodeado por Roma. Claro. Y digamos que esa es la base de la legitimidad, ¿no? O sea, pero la residencia de los papas, vivieron casi toda la, sobre todo la época, la gran época renacentista y barroca, era el Palacio del Quirinal. Ahí vivían los papas. Es decir, en la otra colina. Sant'Angelo era una fortaleza, ¿eh? No se dejen sorprender. Ahí se metían los papas cada vez que hubo varias veces en que venían, ¿no? Y tomaban Roma y entonces el pueblo se levantaba y tal. Claro, ahí no había manera de entrar y ahora está cerca del Vaticano. Les queda perfecto. Les queda muy bien. pero la casa del Papa era el Quirinal, ese era el Palacio Apostólico. Y por eso, primero el rey de Italia y luego el presidente de la República Italiana vive en el Quirinal. Porque lo que llevan son 3.000 años, o sea, es como si dentro de 1.000 años, pues se acuerdan que, pero sabes que el presidente vivía en Los Pinos, entonces tenemos que vivir en... O sea, AMLO decía que no iba a vivir en Los Pinos, ¿no? Ya veremos. No dijo que iba a vivir. Sí, sí. Sí, pero si no Los Pinos no lo pueden volver ni museo. ¿Pero para qué queremos que lo se quede ahí vacío o qué? Sí, pero no pueden volver museo. Bueno, recuerden una cosa, digo, no por meterme... A mí me da un poco igual, pero a cualquier persona se trata, yo creo que tendría que darle un poco igual. De hecho, si se llega a Los Pinos, mejor para todos. O sea, por lo menos los que venimos para acá. El problema es los que viven en el centro, tienen que ir a trabajar. Pero para nosotros, pero Los Pinos es residencia oficial desde hace muy poco tiempo. En realidad. O sea, desde Cárdenas. Cárdenas es el primero que vive. Cárdenas es el primero. Era Palacio, no se vivía en. Pues vivían un poco donde les agarraba, o sea, porque hubo jefes de Estado que vivieron en Chapultepec, hubo jefes de Estado, la mayor parte, que vivieron en los apartamentos privados del Palacio Nacional, y otro que en realidad vivió en su casa. Por ejemplo, me contaron otro día Guadalupe Victoria, que tampoco es, no es lo normal, pero no es tan raro. En Francia viven en sus casas, no se mudan casi. Bueno, mantienen la casa. Pero sí viven en el liceo. Sí, se van al liceo. Ah, yo pensé que vivían en su casa y iban a despachar. Por razones prácticas, creo que algún caso... De inseguridad. Claro, es que ese es el punto principal, ¿verdad? Que decide. Sí, representa una logística. Pues es que en este caso AMLO dirá lo que quiera, pero proteger al presidente, o sea, en algún caso algún presidente español ha dicho lo mismo. No, yo me quedo a vivir en mi casa, pero ya... Hotel, en el centro de Madrid. Sí, no, entonces, ¿qué vamos a ver? Montamos aquí, ¿no? Bueno, como Trump. ¿Eh? Como Trump, ¿está encerrada a dos calles? Ah, sí. Ah, sí. En Nueva York. Ah. Sí. Y mira que ni está. Que ni está. Es que es igual, es que no puede. Y está él. Y bueno, creo que regresó ahora para las Naciones Unidas y no había estado para nada. No tiene por qué estar. Pero bueno. Entonces, la semana que viene les mandaré un recordatorio. Por favor, traigan este. Es mucho más corto, entonces vamos a ir bastante más rápido. Es bastante más agresivo, ese es el punto esencial. Es una tirada. Y este. Me interesa mucho. Y de hecho, les voy a mandar... ¿qué tal vamos de escuchar un programa, o sea, un documental de ver, vamos, en inglés, pero sin subtítulos? Sí, sin problema. ¿Pero cuál? ¿Cómo se llama? No, ya se los mandaré, es que quería primero preguntar. Yo creo que Magdalena, creo que... O sea, nadie tiene problemas de escuchar un programa en inglés. Es que no encuentro los subtítulos, entonces no hay manera de... ¿Qué tiene que ver? De hecho, ahora se están conmemorando. Hay una gran... Como ustedes viajan mucho, si alguien le da por viajar a Holanda, va a haber... Ya, pues está a punto de abrirse. Bueno, está muy cerca de París. Está a 2 horas de París. O sea, todo que está cerca. Puedes tomar el Thalys y te plantas en Ámsterdam. Y vas y vuelves. Y vas y vuelves en el día. Sí. Va a haber una gran exposición en el Rijksmuseum. El Rijksmuseum en holandés significa el Museo del Estado, el Museo de la Nación. Sobre la revuelta holandesa, la guerra de los 80 años, que se conmemoran los 500 años, los no sé cuántos años, 400 años. Entonces, es interesante. Bueno, les mandaré, porque igual que les pedí para la guerra de los campesinos, pues no tienen ustedes por qué tener ningún conocimiento sobre la guerra de independencia holandesa, que ha durado 80 años, o sea que, en fin, pasan muchas cosas. Que vean eso, y en clase vamos a analizar el himno nacional holandés. Tiene bastante más gracia de lo que parece. A ver, con la cobranza. El que habíamos pagado, no, decía hasta hoy. Sí, la semana que viene tienen que empezar a pagar. Yo ya lo hice. No, pero ¿quién me ha llevado la lista del 10? O sea, porque esa es la